¡Salsa! ¡Salsa en los próximos 5 minutos! ¡Prueba de la salsa! ¡Salsa directamente a su casa! Con la música Super Bomba, especialmente escogida para usted, gentil salsómano, que está oyendo este gran long play. ¿Y qué tal si empezamos a escuchar algo verdaderamente rápido, algo nuevo? La charanga.